volver al pueblo donde nací, donde con mis ilusiones un día me despedí. Años y años sin ver a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma y a la mujer que soñé. Siento nostalgia también, como poderoso